84 niños robados en Madrid, 36 en Barcelona, 35 en Cádiz, 14 en Sevilla, 13 en Málaga, 9 en Asturias, 7 en Valencia. En total, 261 niños robados en todo el territorio español, a los que 482 personas más se adherirán en breve a la denuncia. De hecho, en Cádiz los niños robados pasarán de 35 a 156 tras las nuevas denuncias. El negocio de los niños robados ha traído tanta tristeza a los padres y familiares como beneficios económicos a las personas que osaron robar a los bebés a sus padres legítimos. Hoy estamos aquí con Mar Soriano, presidenta y portavoz de la plataforma Afectados Clínicas de toda España, Causa Niños Robados. Buenas tardes, Mar. Hola, muy buenas tardes. Ya hace un tiempo que existen plataformas o asociaciones de niños robados. ¿Por qué razón decidiste formar la tuya propia? Básicamente por una experiencia personal posterior a un testimonio contado por unos padres. Si no hubiera tenido yo previamente una experiencia personal, que la viví yo y la entiendo yo, y empecé a buscar a mi hermana como activista de aquella manera, pues entonces muy probablemente no estaría yo sentada aquí ni hubiera hecho el recorrido que he hecho hasta ahora muy activamente. La experiencia, si queréis, os la cuento muy brevemente. Quizás a mucha gente esto le parezca muy cotidiano, ¿no? Pero a mí no me suele pasar que me paren en la calle y se pongan a hablar conmigo como si fuera otra persona. Esto me sucedió en Austria, en un pueblecito llamado Klagenfurt, y la verdad, no estás pensando en tu hermana, ni mucho menos. Era un entorno de trabajo, era un entorno formal, y lo viví con tanta intensidad que me recordó que podría tener posibilidades de tener una hermana en esa zona. Y ahí empezó la plataforma. Todos conocemos el caso de los niños robados en España, bueno, en muchas partes del mundo, digamos, pero también en España. Pero ¿puedes explicarnos un poco qué ocurrió, cómo se produjo, etcétera? Bueno, la verdad es que un padre o una hermana que está buscando a otra hermana, es difícil, ¿no?, contar la historia de España. Yo puedo saber sobre lo que he leído y básicamente no lo he estudiado porque, aunque yo soy del EGB, de aquellos estudios, sí que es cierto que estudiabas la Revolución Francesa y estudiabas otro tipo de historias, pero nunca estudié la historia de España. Sí que es verdad que a lo largo de mi crecimiento como persona y cultivándote como te cultivas de forma individual, sí que te empapas muchísimo más de aquello que también oyes dentro de un hogar, porque evidentemente uno tiene abuelos que vivieron una guerra civil y evidentemente también por las propias vivencias, aunque muy chica yo, que me tocaron muy de refilón, pero me tocaron en la época del franquismo, ¿no? Nunca pensé que pudieran haber habido tantas muertes. Creo recordar que hay más de un escrito que apuntan como 60.000 muertos en la época del 36 al 39, y luego continuaron hasta el 75, hasta 1975, justo con la muerte de Franco, ¿no? La verdad es que es estremecedor todo esto, son datos muy espeluznantes, pero sí que es verdad que datos sobre la afección de niño robado, sobre lo que estamos hablando aquí hoy, no tenemos datos, no tenemos ningún dato. Yo creo que tiene que pasar tiempo, incluso quizás una nueva generación que siga los pasos, porque evidentemente pensaban que la segunda generación de aquellos padres que les robaron sus hijos no iban a lanzar una búsqueda de sus hermanos, pero no sé, aquí estamos por el destino, eso ha sido así. Yo creo que ninguno pensaba que podía en algún momento dado ponerse en marcha de forma activa a buscar a sus hijos o sus hermanos. Así ha sucedido y yo creo que también es un legajo que es un legado que quedamos también a nuestros hijos a su vez. ¿Y qué influencia tuvieron las leyes de adopciones en este proceso, en contribuir a él o favorecerlo? Mucho. Es la base de todo esto. Aunque parezca increíble, la gente joven, hay que decirle que existía una ley que hizo mucho daño, que es la ley de adopción. Hizo tanto daño que en 1987 los propios diputados en el Congreso se cambió, porque no tuvieron ningún reparo en poner en su preámbulo que se podía poner a un hijo sin serlo como biológico. Y naturalmente esto favorecía un robo. Ahora bien, sí que hay corrientes y voces donde los adoptados se echan las manos a la cabeza y niegan rotundamente que sean niños robados. Yo quiero decir con esto que evidentemente no todos los niños que fueron adoptados han sido robados, pero sí que favorecía el hecho de ejecutar un robo. Claro, y entonces, ¿cuál era el móvil de esta gente? Aparte, supongo, ¿era ideológico, era económico? Casos como tan terribles como el que hemos conocido de Sor María y otra gente que vendió, robó y vendió niños. ¿Su único objetivo era conseguir dinero o era tema también ideológico? Claro, esa es una muy buena pregunta porque la sociedad ha cambiado muchísimo. O sea, no tiene nada que ver cómo nos formamos y cómo nos educamos ahora, que la iglesia está muy paralela y si quieres buscarla tienes que dirigirte a la iglesia, pero antes no, antes te marcaban desde el propio nacimiento, no se cuestionaba si el bebé iba a ser bautizado o no, no se cuestionaba en ningún momento que tú no practicaras a lo largo de tu vida la iglesia, bien sea yendo los domingos a la iglesia o bien sea en actividades de jóvenes donde en su tiempo libre iban a la iglesia para ejercitarlas. Incluso en la muerte, la propia muerte está presente en la iglesia también. Ahora es diferente. Ahora uno puede tener la opción libre de elegir si uno quiere ser bautizado, de elegir si uno quiere en el momento de su fallecimiento que le den una misa o no. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que también en la iglesia estaba en la calle, muy próxima, y a su vez, pues bueno, en los momentos más importantes de la vida de una persona, como son los que te he indicado, ¿no? Incluso, pues no hemos hablado del matrimonio. El matrimonio tampoco se cuestionaba. O sea, ¿qué ocurre a la hora de prestar esa ayuda, ¿no? Esa ayuda por un servicio de caridad, ¿no? Y de acompañamiento. Bueno, pues también estaba presente. Era como tu conciencia, era como tu asesor. Acudían a ellos más que un amigo, más que un buen amigo, y guiaban. Y ese no cuestionar la verdad que se ponía en boca de un miembro de la iglesia era evidente. Pero sí que es verdad que tengo que decir que todos los miembros de la iglesia no son ni buenos todos ellos, ni malos todos ellos, pues como pasa en todos los ámbitos de la vida, de cualquier gremio, hay gente que tiene una calidad humana impresionante y hay otras personas pues que no, que son más egoístas y tienen otro perfil. Pues sí, en la iglesia pasa exactamente lo mismo. ¿Pero el caso de Sor María era un caso aislado o era una práctica habitual, quiero decir? Claro, a eso es lo que iba. Claro, la monja de que hemos hablado muchísimo de ella, Sor María Valbuena, no trabaja sola, no puede trabajar sola. Es más, si te das cuenta, desde nuestro punto de vista, el primero que ejecuta el crimen de robo es evidentemente el médico. Porque si no hay un parte de función de un médico que diga que ha fallecido, la monja no puede actuar. Y de esto nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado muchísimo. Yo creo que de esto no se habla en ningún medio. Y esto es muy importante. Sí que es verdad que a nivel jurídico hay imputados algunos médicos. Pero, evidentemente, si vemos el proceso, es curioso observar que el primer imputado no ha sido un médico, sino una monja. Entonces, esto también es un poco cuestionado, ¿no? ¿Cómo es posible que... ¿Qué pasa? Que uno te da que pensar como diciendo, quieren echarle toda la culpa a Sor María Valbuena, que ya es o era mayor, no sabemos, demasiado mayor, y los demás pues miran para otro lado. Entonces sí que, sin saber de leyes, pero sí de justicia, hay mucha incertidumbre a la hora de ver cómo puede acabar esto, y desde nuestro punto de vista no se sigue un procedimiento regular y acorde a los acontecimientos. En relación a esto, ¿cuál ha sido el papel de las instituciones en relación a estos casos? ¿Cómo ha contribuido o ha dejado de contribuir? Las instituciones actualmente, si es eso lo que te refieres, o en el pasado. Ahora, te digo, bueno, pues desde que nació la plataforma han sido puertas cerradas, han sido recibimientos políticos más que otra cosa, y a eso yo lo llamo puertas cerradas. Ha sido desconcertante, muy desconcertante, porque sabiendo lo que sabían, porque al fin y al cabo nosotros somos familiares que sabemos lo que ha pasado, pero acudimos a las instituciones y a los políticos de esas instituciones, que ellos saben cómo encauzar y dar la vía apropiada para hacer una reparación y hacer una justicia en un país democrático, y que se sienta orgulloso de ser quien somos, pues esto es lo que nos hemos encontrado cuando empezamos a ser activistas y no mirar para otro lado, sino dar la cara, decir, no vamos a callar una vez más, y a las cosas hoy por hoy hay que enseñarles a la juventud que hay que llamarlas por su nombre. Y también yo creo que es una buena educación y un buen propósito, aunque no se consiga el objetivo pleno, que es encontrarnos una buena parte de familia. Sí que es verdad que yo creo que este comportamiento hace que las nuevas generaciones sean muchísimo más despiertas y muchísimo más situadas que lo que fuimos nosotros. ¿Cuál es el? Ustedes, que en su fundación deben tratar varios casos habitualmente, o de vez en cuando por lo menos, supongo, porque aparte del hecho de buscar o de encontrar a su hermana, supongo que también tratan otros casos. ¿Cuál es alguno que le haya impactado especialmente últimamente? Hay tantos casos que entran en la plataforma. Nunca he querido llegar a consolidarlo como una asociación. No va con mi prisma de ver las cosas. Creo que una asociación está vendida, tiene otros papeles muchísimo más importantes que lo que es la causa. Yo creo que hemos perdido toda la razón de ser de lo que hemos aprendido en la historia, que me preguntabas tú antes, de la historia, ¿no? De los derechos, del empuje de la causa, de lo que uno cree, por enmascararlo con una asociación. La asociación tiene otras prioridades y al final no están claras las causas. Entonces, por eso nos hemos quedado como plataforma, ni más ni menos. Y me preguntabas por... ¿Algún caso que le haya impactado especialmente, sí, últimamente? Sí, me vienen muchos casos a la cabeza, pero sinceramente recuerdo una familia. Bueno, nos llegan tantos, tengo que decirte, nos llegan tantas dudas y evidencias de robo que no nos permiten, o sea, nuestro tiempo casi no permite analizar cada una de ellas. Es tremendo, porque no solamente es a nivel nacional, pero, sino a nivel internacional. ¿A qué nivel estaríamos hablando? ¿Cuántos casos reciben al año, más o menos? Muchísimos. Yo no puedo contabilizarlos. O sea, nosotros tenemos... Nos abrimos una cuenta Gmail y es un continuo. Es un continuo. De hecho, nosotros lo que hacemos es clasificar. Según entran las familias, clasificamos por provincias inmediatamente. Después, según vemos el perfil, tenemos ya la contestación tipo de qué es lo que tiene que hacer la familia. Y es que no podemos detenernos en cada caso, pero sí que se lee de forma superficial, pero sí se lee. Y hay un caso que recuerdo que de forma sucesiva y con una diferencia de 1 o 2 años, hay una madre que le quitaron a 3 hijos. Y es muy, muy habitual, muy vital, que una madre fuera a dar a luz y pasan 3 años o 4 años y resulta que a esa madre le vuelven a quitar otra vez el hijo. Es cuando empiezan a tomar conciencia. ¿Por qué una madre que sabe que le han robado el hijo va al mismo hospital? Verás, esto también te lo puedo contestar yo porque en mi familia ha pasado lo mismo. O sea, el proceso de robo, de conciencia de que te han robado un hijo no es inmediato. No sucede en el propio hospital. En el propio hospital lo que quiere la familia es una respuesta. Pero no, el dolor sería tan grande que no llegan a pensar que a tu hijo le han robado. Porque si no, de ahí no salen. Hubieran metido una denuncia, aunque hubiera sido imposible, porque estamos hablando, por ejemplo, en mi caso, en la dictadura, en otros casos, en el año 75, 76, seguían las leyes vigentes, como hemos apuntado con Esther. Todo esto seguiría siendo muy imposible, pero lo hubieran hecho. Entonces, empiezan a tomar conciencia de que ha sido un robo cuando su cabeza, es un proceso, su cabeza se asienta después del dolor y paulatinamente, cuando ya están en disposición de hablar con su marido, su pareja, o con alguien que le acompañe en su vida, pues se arma de valor y dice que hay cosas raras que no entiende y que no llega a expresar. Me han robado el hijo, pero con sus palabras está diciéndote, te está transmitiendo, oye, a mi hijo me lo han robado. Pero es un proceso. Por eso estas madres, inconscientes todavía del todo, de lo que había pasado, que sentían mucho dolor porque no les habían dicho respuestas coherentes, donde hay un proceso de enfermedad, hay un proceso de tratamiento médico, y hay un velatorio tras la muerte y hay un enterramiento, como ese proceso no está, pues entonces ocurre lo que te estoy contando, ¿no? Claro, porque según he visto yo en algunos documentales, en muchas ocasiones no ni siquiera mostraban a los bebés, no dejaban como que accediesen a ver a los cadáveres, o mostraban uno que tenían ahí como para todos los casos. Entonces... Sí, mira, yo te voy a contar que hablabas de casos, mira, me viene otro caso a la mente. Francisco me contaba que había vivido una situación en Santa Cristina. Él y su mujer habían tenido una hija. Y su hija, pues, había nacido bien. Pues estas cosas que los padres... Sí, yo soy madre y he tenido a mis 2 hijos y la verdad es que enseguida, ¿sabes? Si es más largo, más... O sea, aunque sea cuestiones de segundos, ¿no? Bien. Bueno, en el caso de Francisco estaba en la habitación. Y sí que es verdad que irrumpieron la habitación, también como otros casos de otros padres, que no es inmediatamente dar a luz. Que hay muchos de estos, hay otros muchos, que esa madre y su hijo están en la habitación, o su hija está en la habitación, y en un momento de necesidad, ese médico o esa enfermera o ese personal sanitario irrumpe en la habitación y es cuando se lo lleva. En el caso de Francisco, con su hija, pasó esto. decían que tenía una insuficiencia respiratoria, y decían, pues sí, está bien, si yo la veo bien y tal. Y dice, sí, pues tenemos que llevarla a incubadora. No, miento, a la incubadora no, a la unidad específica de insuficiencia respiratoria, a la unidad específica. Entonces, pues detrás de ellos prácticamente sale Francisco, los pierde por un momento, y entonces pregunta, oye, por favor, la unidad de insuficiencia respiratoria, y le dicen, pues aquí no hay, o sea, no tenemos ese tipo de... Pues será que se ha confundido o me he confundido yo y tal. Entonces empezó a preguntar, la cosa se iba distanciando de tal manera que veía que estaba él perdido y que había perdido a su hija. Empezó, y no era en Santa Cristina, perdona, creo que era en La Paz, es que hay muchos. Sí, en no, La Paz. Hay casos en toda España, desde sí. Luego. Bueno, pero lo importante es lo que pasó luego. Lo que pasó es que por el destino llegó a los sótanos de La Paz. Porque según iba en el pasillo, y te lo cuento muchísimo mejor, claro, porque él lo ha vivido. Entonces, según iba por los pasillos, resulta que oye llorar a un niño. Porque los pasillos de La Paz, me acuerdo que era La Paz, porque precisamente este punto es el que más me emocionó. Porque hay son muchos recovecos en La Paz, muchos temas, y entonces... Oyó un niño y entonces se dirigió hacia allí. Había un niño encima de una mesa, una de estas mesas frías de hospital. Miró, llevaba como una pulserita. Los hechos sucedieron a finales de los 70, casi te podría decir, afinando un poco, en el 79. Y aparecía el nombre de su mujer en la muñeca del bebé o en el piececito. Y dice, bueno, pero mi hija... Entonces aparece la borda una enfermera o una monja, enfermera, y le dice, ¿usted qué hace aquí? Dice, ¿cómo que qué hago yo aquí? ¿Qué hace usted aquí? Yo, ¿qué hace mi hija aquí? ¿Y usted aquí? O sea, ¿qué hace con mi hija aquí? Y dice, ¿cómo que su hija? Dice, no, este bebé. Dice, sí, este bebé es mi hija, tal y cual, no sé qué. Y así inmediatamente se subió para arriba. Algo que él... no podía dar crédito que su hija estuviera ahí y podría ser sujeto de robo, lo mismo, cuando pasa el tiempo, se echa las manos a la cabeza y dice, pero si es que yo he estado a punto de sufrir una situación de robo. Increíble. Nos ha dejado sin palabras, la verdad, porque... Sí, yo me he quedado... De hecho, había, investigando el caso y visitando algunas webs de niños robados, también les leía un caso en el que un padre decía, me trajeron un niño, quería besarle la cabeza, como despedirte, porque es un niño muerto, claro. Uh-huh. La monja se opuso, yo insistí, cogí el niño y le besé, y noté que estaba frío, dijo, este no es mi niño. Y claro... casos así, y no sé si se dio cuenta y consiguió recuperarlo o no, pero que en estos casos, claro, o sea, es un engaño. Pero, ¿sabes lo que hacían inmediatamente? Lo bueno de esto es que lo que en principio planteamos en el Congreso como una hipótesis, luego se ha visto que diferentes funcionarios de archivos lo han hecho con algunos casos y han dado resultado. Entonces, ese es el camino. O sea, lo que hacían, evidentemente, es niño que moría, niño que apuntaban en el libro de fallecidos. Pero, ¿y qué pasa con aquellos que supuestamente morían? También los apuntaban en el libro de fallecidos. Mi hermana estaba apuntada en el libro de fallecidos. Uh-huh. Pero claro, en el libro de nacidos también tiene que dar una salida a esa nueva niña. Y entonces, si esos padres, que generalmente los padres iban al hospital... Esa niña salía con nuevo nombre, con nueva identidad y con nuevos padres. Luego, nosotros lo que estamos pidiendo es que desde el Estado se abra una comisión de investigación donde no los familiares, porque nosotros ya hemos visto bastante y no tenemos ningún tipo de preparación, sino desde documentalistas especializados en materia de investigación, la propia policía, que hagan una comparativa entre libro de fallecidos y libro de nacidos. Esto que os estoy diciendo se ha materializado ya. Hay precedentes que se han encontrado a partir de la lectura de archivos. No directamente a las pruebas de ADN, porque recordemos que están puestos como biológicos. Y entonces ningún biológico va a hacerse una prueba de ADN, no va a buscar nada, no está buscando absolutamente nada. Entonces, hay funcionarios en Palma de Mallorca, hay un caso que si queréis os lo cuento. Sí, sí. Bueno, es un caso que es referente para nosotros porque es la prueba palpable de lo que estamos diciendo es cierto. Que es María Antonia Morro, ahora mismo tiene 49 años. Ella se ha criado en una familia donde, y si bueno, si llega a ver esto en internet, le mando un saludo porque es una mujer extraordinaria, la verdad. Ella ha pensado pues que su familia, hasta antes de ayer, era su familia y no se cuestionaba absolutamente nada. El hecho fue que el que la crió murió y en el lecho de muerte le confesó que muy probablemente él empezaba a pensar ya que era una niña robada. Por aquel tiempo, cuando él le pagó tanto dinero, ya tenía serias dudas de lo que estaba haciendo. Entonces, tras su muerte, lo que hizo María Antonia fue dirigirse al archivo de Palma de Mallorca. Y en el archivo de Palma de Mallorca, gracias a dos funcionarias que ha salido ya en prensa, hicieron algo pues que no se permite por ley, que es hacer el chequeo de libro de nacidos y libro de fallecidos. Lo hicieron de forma voluntaria, sin una orden judicial, simplemente por hacer un favor y por materializar si esto realmente puede valer a todo el mundo. Entonces, evidentemente, había datos que tenía María Antonia que tenían que casar, porque en el caso de María Antonia es justamente a la inversa del caso, por ejemplo, mío. Teníamos que buscar a ver qué madre le dijeron en su momento que su hija murió. Y entonces empezaron a mirar con los poquitos datos que tenía María Antonia y salen un número X de familias posibles. Fueron citadas en el archivo. En su gran mayoría, no te digo todo el mundo, en su gran mayoría aceptó, fue al archivo, los convocaron el mismo día y María Antonia dijo que cuando vio a su padre, al que es su padre, al que sabe que ahora es su padre, no tuvo ninguna duda. Hicieron las pruebas de ADN y eran padre e hija. Dice que se fueron al bar y hasta el camarero lloraba. ¿Eh? Entonces, yo esto no sé cómo decirlo. Yo voy a ir a donde haga falta. De hecho, estoy aquí y voy a ir a donde haga falta. Es que si fuera, te digo, un accidente, si fuera una tragedia, pues había que asumir como fuera. Pero es que yo me revelo desde aquí y desde donde haga falta, he estado en el Senado también, donde haga falta, diciendo dónde están nuestros hijos y hermanos. Y que no me pueden poner la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque si no sería una ley dictatorial. Y yo me la he comido cuando me han dicho, no se puede por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bueno, el mismo ministro Alberto Ruiz Gallardón dijo, vamos a hacer una enmienda que se incorpore en la Directiva 45 de la Ley Orgánica de Protección de Datos específico para el niño robado. Me vale, porque es modificar la ley en favor de un parte de esta sociedad que está reclamando justicia. Pues el tiempo lo que ha hecho es un retroceso. Yo he visto un retroceso. Y desde aquí lo digo también, ha habido un retroceso. ¿Por qué ha habido un retroceso? Porque quizás lo que no conviene es que de golpe nos encontremos un volumen importante de familias que se encuentren esporádicamente, uno hoy, dentro de un año otro, y dentro de dos años otro, no pasa nada. Esto, ha habido un boom, ha habido una explosión, ha habido una conciencia, sí, ha habido un robo de niños, pero de aquí, como todo, pues se va manteniendo y eso pues queda ahí. No es justo. O sea, estamos en el camino correcto. Había una iniciativa del gobierno y ahora se han echado para atrás. Y yo la única explicación que puedo dar a todo esto es precisamente por eso, por vergüenza, por sentir el propio gobierno vergüenza de lo que íbamos a encontrar. Eso es lo que pienso. Y ya que por parte de las instituciones no ha habido mucha colaboración, pero ahora con internet y todas las nuevas tecnologías es mucho más fácil conseguir una colaboración o favorecer este trabajo, hacerlo más fácil. ¿Os han ayudado las nuevas tecnologías en la búsqueda? Sí, pero antes, sí, me encanta que me hagas esa pregunta porque es que, para que veáis que muchas veces es verdad el hecho de que la sigla consigue. O sea, porque la gente que no está afectada por una situación así dice, pero ¿dónde van? Si es que es imposible. Pues mira, ya vamos hilando situación. Y antes de contestarte a las nuevas tecnologías, lo que también sí que te quiero decir, que la fuerza del empeño y el empeño ha sido que, bueno, este gobierno sí que ha puesto a disposición el Instituto Nacional de Toxicología como banco único, que está muy bien, y luego por otra parte la oficina, una oficina de atención, que yo creo que tiene que ser un referente y tenemos que empujar en esa dirección para que se siga trabajando, para que se active esa oficina y que si no se activa esa oficina no solamente es culpa de una parte, sino yo creo que es culpa de todos. Porque si nosotros mismos no hacemos que esa oficina trabaje, pues la oficina irá al compás de lo que nosotros demandemos. Eso también lo quería decir. Hay miedos infundados o no. Hay comportamientos varios y cientos de asociaciones ya, yo no sé cuántas asociaciones hay, que lo que va también es en detrimento de nuestros propios intereses. Entonces, la única solución que a día de hoy veo yo son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías que cada vez están más cerca porque hay aplicaciones millones y las más disparatadas, pues llega a pensar, ¿por qué no hacer una app que sea para en favor de las familias que están buscando a su familia robado? Y bueno, han salido cosillas y esas cosillas, vamos, yo creo que de aquí a una semana las presentaremos en el Hotel Puerta de Madrid, perdona, en el Hotel Puerta América, aquí en Madrid, y con muchas ganas. Es una herramienta que ahora mismo está en web, pero en poco tiempo se pasará a móvil también, que facilita, fíjate, facilita que desde tu casa o donde tú quieras te la descargues, incorpores el perfil genético y de forma automática el perfil genético lo que va a hacer es una comparativa de otros perfiles genéticos que se hayan incorporado previamente al tuyo. Lo puedes hacer hoy, mañana, cuando te acuerdes y demás. Y además eres tú. O sea, tú no vas a estar influenciado ni por la vecina, ni por tu madre, ni por lo que diga el presidente de una asociación, ni por lo que diga yo aquí ahora mismo. O sea, no vas a estar influenciado por nada. Si quieres, la utilizas, y si quieres realmente buscar a un familiar, ahí puedes tener la herramienta. Si estás buscando otra serie de cosas, como ir a los medios o no ir a los medios, o pedir subvenciones o no pedir las subvenciones, pues ya es otro capítulo aparte. Pero si realmente quieres buscar a tu familia, es un punto de partida el incorporar todas las personas que se ven afectadas y aquellas que tengan dudas de sus orígenes, el perfil genético y no dar cuentas a nadie. Claro, es que a título individual es eso, que muchas veces a lo mejor la presión de alrededor como que te puede echar para atrás, pero en estos casos es completamente libertad en la privacidad de tu casa. A mí me encantan las nuevas tecnologías. Aparte, yo creo que el periodismo ha hecho mucho, pero desde luego las nuevas tecnologías ¿quién nos iba a decir a nosotros, ¿no?, en la época de Franco, a aquellos que vivieron, que cómo iba a avanzar este mundo, cómo iba a evolucionar este mundo? Pues incluso te puedo decir que aquellos que piensan que sin la apertura de archivos, sin la posibilidad de apertura de archivos, no vamos a encontrar, están muy equivocados. Porque el que se pone a buscar, y somos muchos, no para. Porque es un proceso mental extraño, ¿sabes? O sea, es... Y además tú sabes que no voy a buscar, porque como voy a buscar, no voy a parar. O sea, tú lo tienes ahí en el subconsciente. Yo siempre lo digo, estaba ahí como latente. Pero en cuanto se desencadene por cualquier motivo el proceso de búsqueda, que es lo que a mí me ha pasado, o sea, el hacer la regresión otra vez es imposible. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Marcha atrás no sé, pero tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias por haber venido aquí a Ion Radio, al programa La Redacción. Espero que la gente que esté interesada se ponga en contacto con tu plataforma, que voy a llamar asociación, no es una asociación, no, es una plataforma, sí, que tiene un nombre largo y curioso. Sí. ¿Puedes repetir? Pues es la plataforma, es de somos afectados. Las clínicas de toda España y causa niños robados. Para todos aquellos que quieran apuntar la página web, si me permites, lo doy. Pues es www.plataformacausabebesrobados.ostinazo.com. Pues muchas gracias y mucha suerte en tu búsqueda. Gracias a vosotros.